que no tuvieron nunca las empresas privadas que la destruyeron. Así que les agradezco la presencia aquí y si alguno quiere hacer algunas preguntas, les vamos a contestar. Vamos a pasar. A la etapa de consultas, a los acreedores, por favor, como siempre, los invitamos a que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen. Escuchamos la primera pregunta. Ministro, buenas tardes. Lucio Di Matteo, S5N. Dos preguntas muy puntuales. Si la denuncia penal va a ser solamente contra el sindicato de camioneros o también contra la patronal, contra la Cámara FADEAC. Y la segunda es si hubo algún tipo de comunicación, contacto, llamado telefónico, mensaje de texto, email, lo que fuera, entre algún miembro del gobierno, y otro funcionario, y el sindicato de camioneros, o puntualmente Hugo Moyano. Escuchábamos hasta ahí la palabra del ministro de Planificación, Julio De Vido, explicando la situación por el paro de los camioneros. Dijo que quedan pocas garrafas en comercios minoristas, que queda gasoil en las estaciones de servicio en la ciudad y el Gran Buenos Aires, y obviamente la preocupación mayor es los lugares donde sin calefacción se hace dificultosa la vida cotidiana de los habitantes. Puede que haber también algún piquete que esté interrumpiendo el tránsito y que invoque el nombre del sindicato, pero esencialmente el responsable, lo dije acá el día que se habló del tema del subterráneo, el responsable de la prestación de ese servicio público es el empresario empleador. Y en el día de ayer, desde las 10 de la mañana que tuvimos una comunicación, el licenciado Barata y el señor Olazagasti, mi secretario, con el señor Morales, no pudimos nunca más hablar con él, siendo que a esa hora nos había puesto a disposición los camiones para que en el marco de la ley de abastecimiento eventualmente podamos disponernos a través de choferes que habían dispuesto la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas. Después de ese llamado, los celulares se bloquearon, no solamente de él sino de varios empresarios, pero nombro el caso del presidente de la Cámara porque es el que los representa. Y obviamente en el tema de la violación de la soberanía, de la ley de soberanía energética, fundamentalmente lo que hace al interés público, lo que hace a la distribución y transporte de combustible, la denuncia va dirigida específicamente contra ellos. Por supuesto, el juez investigará si hay otros involucrados o cómplices en esta cuestión. Pasamos a la próxima consulta. Sí, Liliana Franco, de Ámbito, acá. Usted anunció que a partir de las 14 horas va a haber reducción de frecuencia en líneas urbanas, en Capital Federal y no, Gran no dije eso. En Mendoza, Liliana. Ah, solamente no, Mendoza. No, acá hasta el sábado el transporte no va a tener ningún problema, hay stock de combustible. Hasta el sábado no. Lo que sí que decimos, que vamos a ver, estamos viendo con el área de transporte, con el ministro Randazzo, por supuesto, estamos viendo el flujo para ajustar las frecuencias a la verdadera demanda de pasajeros. Yo entiendo que la gente va a tratar de postergar trámites o otros viajes que pueda no hacer hoy y mañana, y de esa manera iremos ajustando el flujo de tránsito, de transporte, para que el combustible inclusive podamos prorrogarlo por cualquier eventualidad por sobre esa fecha. En Mendoza sí, está era el planteo, inclusive la reducción de un 30% en la frecuencia de micro de larga distancia, pasa en Mendoza y en la mayoría de los destinos del interior hacia Buenos Aires. Porque en muchos casos en la provincia, y con buen criterio, están aprovisionando o reservando combustible, por lo que decía al final, para ambulancias, hospitales, esta cuestión. En tanto en cuanto, más allá de las acciones judiciales, en tanto en cuanto los camioneros resuelvan continuar con estas medidas de fuerza, y la justicia tiene otros tiempos a veces, ¿no se le aplica al sindicato de camioneros el criterio de ser un servicio público y por lo tanto deben sí o sí por lo menos mantener los sectores de emergencia? Me refiero al abastecimiento, etcétera. Mire, Lian, el tema es tan grave que hacer futurología no me cabe, no es propio de mi área. El ministro Tomada esta mañana explicó largamente todas las alternativas de esta problemática en función del área de él, y no quisiera comentar algo que pudiera, en vez de aclarar, confundir. No, es un momento para ser tan claro como dije, pasa esto, esto y esto, y apelamos a la buena voluntad de las personas. Raramente hemos lanzado planes de economía energética a partir de cambio de luminarias, hemos buscado generar procesos de reemplazo de gas por gasoil en las usinas en el invierno, pero raramente me habrán visto a mí pedirle a la gente racionalidad en el uso del fluido del servicio. Hoy sí se los pido porque estamos en un esquema que es absolutamente ajeno a nuestra posibilidad de resolver en tanto y en cuanto se maneje el conflicto con la intransigencia que estamos viendo. Escuchamos otra pregunta. Ministro de Vida, buen día. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Quería hacerle dos preguntas, si es tan amable. La primera tiene que ver con cuál es más, y esto no apunta a la cuestión legal ni jurídica, ni tampoco va con un ánimo de cuestionar la decisión de haber efectuado la denuncia. Simplemente conocer cuál es la lectura política bajo la cual el gobierno efectuó esta denuncia, por un lado por amenazas y por otro lado contemplando el artículo 194 del Código por el entorpecimiento del transporte de provisión de sustancias energéticas. La pregunta apunta más que nada a cuál fue la lectura política a través de la cual el gobierno lo hizo, teniendo en cuenta que este mismo sindicato también en su momento, por ejemplo, bloqueó plantas relacionadas con supermercados, afectando la provisión de alimentos, incluso también plantas de impresión de medios gráficos. Y la segunda pregunta que quería hacerle es, ahora que regresó o que está por regresar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, saber si se lo va a convocar a él y al resto de los gobernadores de las provincias afectadas para formar parte de esta suerte de comité que está trabajando para poder resolver la situación. Gracias. Bueno, voy a hacer igual que... Te voy a contestar la segunda parte porque el gobernador a cargo del ejercicio de la gobernación es el Gabriel Mariotto. Le dije cuando entré que se acababa de ir. Con lo cual... La provincia de Buenos Aires no está excluida de la negociación. Cuando el gobernador Scioli se reintegre, termine la licencia, se reintegrará y formará parte de la mesa de crisis y del análisis. Está claro que en su provincia hay problemas muy graves por resolver y este conflicto ha generado problemas gravísimos. Así que seguramente él tendrá mucho para comentar del tema y también para aportar a la mesa de crisis. La provincia de Buenos Aires está acá, y tenemos uno de los intendentes más importantes en materia de densidad geográfica y demográfica, la provincia de Buenos Aires acá presente, bajo ningún aspecto está fuera. Respecto a la otra cuestión, en ninguno de los conflictos que planteabas vos, permitime tutearte, tuvieron el alcance ni la magnitud de este conflicto, y además todos fueron resueltos, porque pasaron y se resolvieron. Nunca apoyamos el bloqueo de plantas como medida, es decir, conculcar derechos de otros para reivindicaciones propias. Nunca este gobierno los apoyó y siempre trató de resolverlo de la mejor manera posible. ¿Por qué apelamos a la denuncia penal? También lo planteé anteriormente. Porque el gobierno no va a apelar a esquemas represivos o de fuerza para resolver estos problemas. La única herramienta que tiene un gobierno democrático es, ante una situación de violación de la justicia o de las leyes, acudir a la justicia haciendo una denuncia. No es que nos guste o nos disguste, no tenemos otra alternativa más que hacerla, porque es lo que nos obliga la Constitución y las leyes. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera damos por concluida la conferencia de prensa del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio Devido. La conferencia de prensa del Ministro de Planificación, Julio Devido. Obviamente una conferencia de prensa intensa. Habló de un planteo corporativo contra la democracia por este paro anunciado por los camioneros y que está llevando a cabo aparentemente hasta mañana a las 11. Dijo que a las 14 va a haber un nuevo informe que será dado a conocer a las 16 en este ministerio, que se redireccionaron gas de las industrias para uso doméstico y obviamente puso especial énfasis en los lugares de nuestro país donde se hace dificultoso vivir la vida cotidiana de los habitantes por no tener gas y no poder de esa manera calefaccionarse. Aguardamos entonces por las repercusiones de esta conferencia de prensa del ministro de Planificación, Julio De Vido, referido obviamente al conflicto con los camioneros. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenos días o buenas tardes, como te plazca. Estamos atentos y siguiendo minuto a minuto todo lo que ocurre con relación al paro de camioneros. El gobierno nacional también habla de un lockout patronal, al bloqueo de planta, a las carencias de combustibles en todo el país que el ministro De Vido detalló con minucia y con una serie de datos que son francamente preocupantes, porque alude a carencias que se harán muy patentes o que ya se han hecho muy patentes en muchísimos lugares, y que no solo se refieren, que no es poca cosa, al suministro de combustible para autos particulares o para vehículos de transporte, sino también, sobre todo, a todo lo que es cobertura de la energía eléctrica o gasífera para las necesidades de los hogares. Nuestra compañera Miriam Mariotto explicó o transcribió las declaraciones del ministro, en el sentido de que se va a redireccionar el gas de las industrias a los hogares. No soy un especialista en esto, eso se hace con cierta habitualidad, supongo que se hará en grado absoluto, el gobierno tiene recursos, o sea, lo puede hacer con cierta velocidad. La impresión que tengo es que eso es más que insuficiente, digamos que por un tema de proporciones y de cantidad y de lugares no alcanza, pero bueno, es todo lo que se hace, un dispositivo de emergencia, informes en cada momento. El ministro dijo también, hay un punto en que esto se hace no solo una cuestión ya política o legal, sino una cuestión humanitaria, una suerte de exhortación, pues, a la gente de camioneros, al sindicato de camioneros, para que regule el uso de la medida de fuerza. Vamos a hablar entre todos, me parece que es lo mejor, no hacer un editorial larguero y bueno, y solo propio. Solo diré en este aspecto, digo, solo para empezar a ordenar la conversación y establecer un punto de vista, me parece que la magnitud y la lesividad de la medida de fuerza oscurece y deja y pone en un lugar muy secundario a todas las razones, motivos laborales o gremiales que pueda haber. Vos sabés, porque me has escuchado, que yo creo que varias de las demandas de los camioneros son válidas y otras forman parte de la negociación. Lo que es absolutamente exorbitante y antidemocrático, diría, en su planteo, es llevar una medida de fuerza, es en medio de una negociación que por otra parte está abierta, con una mesa puesta, con los plazos no vencidos y con una conciliación obligatoria instalada, producir una medida que si se extiende tiene frisos golpistas que, digamos, o por lo menos desestabilizadores, que no se puede negar. Me parece que hay una desmesura en eso y que los dirigentes del sindicato camionero, y en especial el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que es un hombre que tiene ambiciones políticas y por lo tanto, lo cual está bien, lo cual es válido, quiero decir, es lícito totalmente, debería tener una visión de conjunto y pensar no solo, digamos, en el interés sectorial, que insisto de nuevo, es totalmente lícito, sino también en la cuestión del conjunto. Hablaremos de muchas de estas cuestiones. Me parece que la gravedad de la medida y el grado de daño que se causa es totalmente desproporcionado a la demanda. Y hay un punto que eso descalifica o deslegitima la medida de fuerza, y esto es lo primero que pienso. Después se puede discutir un poco si tiene razón, y vale la pena también si tiene razón o no razón en algún aspecto, si hay instancias de conversación o no. Mi percepción también es que debería haber tal vez más instancias de negociación, aparte del Ministerio de Trabajo, donde está claro que el sindicato camionero pateó la mesa. Pero, digo, cuando el propio ministro habla de cuestiones humanitarias y demás, dice, bueno, de todo eso debería haber algún lugar donde intentar hablar. No está la cosa fácil para el diálogo desde ya. Yo creo que alguna parte habría que buscar. De momento, uno espera sencillamente un grado de racionalidad y de templanza en la dirigencia gremial, en especial en el sindicato de camioneros, que en general ha quedado bastante aislado en su planteo respecto al movimiento obrero, ¿no? Es decir, salvo los grupos que le son la CTA de Pablo Micheli y los grupos que le son muy, muy afines. En general no hay acompañamiento porque hay una visión parecida. Esto es demasiado, y por otra parte se está discutiendo una paritaria de sector y entonces es desproporcionado. Vamos a ver cómo sigue la historia. Ojalá que se vaya acomodando. Una última cosa a título personal que digo, porque uno es periodista, por un lado uno mira la realidad, por otro lado tiene unos añitos y ve realidades. Ayer cuando veía las escenas de los gendarmes cara a cara con los muchachos, digamos, ahí en la refinería, en La Matanza, me preocupé, la verdad que me preocupé y me angustié, imaginé escenas ya vistas, qué sé yo. Me queda claro, y vale la pena destacar esto, por ahí no se dijo tanto, que es los que conocemos de las situaciones de calle y de goma y esas cosas, cuando observamos esas conductas, digo, y cuando se produjo todo, llegamos a la conclusión que de los dos lugares, de la fuerza de seguridad y también de los camioneros, hubo una consigna de no llegar a la violencia física. O sea, si no hubiera habido esa consigna, se desmadra seguro. A veces se ordena que no haya goma y hay goma igual. Ahora, si vos no ordenás en esa situación, es claro, y eso me parece, en una jornada muy, muy preocupante por muchas cosas, por lo menos un alivio dentro de lo que pudo pasar. O sea, ahí hubo un ápice de racionalidad de los dos sectores, digamos, lo hubo. Y si no lo hay, y esto, pero de cualquier forma es poco, y de cualquier forma me parece que hay que pensar que hay un sistema democrático que custodiar, instituciones que preservar. Hay recursos, digo, un sindicato poderoso tiene muchos recursos para defender sus derechos, y el camionero lo ha hecho con mucho éxito en los últimos años. Me parece que también hay que tener una cierta proporción en las medidas para no tomar medidas que ponen en riesgo al propio tablero democrático, sea para no ser funcional a sectores que lo que desean literalmente son acciones destituyentes respecto del gobierno nacional. Un puntito y aparte de algo más que vamos a hablar, y luego sí nos conectamos con la mesa. Se está produciendo en estas horas también, y es muy impactante, una situación también, una situación de clave institucional muy, muy peliaguda en el Paraguay, donde la Cámara de Diputados ha dictado por una mayoría francamente aplastante, 73 votos contra uno, el juicio político al presidente Lugo. El juicio político se desarrolla en el Senado, y uno advierte, con el juego de mayorías que existe en Paraguay y con inclusive la disgregación de fuerzas relativamente aliadas que tenía Lugo, su situación es francamente inestable. El presidente aseguró que no va a renunciar, pero hay que ver si no lo fuerzan. Vamos a estar también pendientes de esto, que se viene desatando en estos días a partir de una masacre que hubo entre policías y campesinos por un desalojo violentísimo de tierras de campesinos. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, y por ahí también le vamos a prestar alguna atención informativa. Gaby, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Ustedes también se pueden comunicar con nosotros, hacernos llegar sus comentarios al 4999-8700, 4999-8700, también al 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, nos buscan Gente de a Pie y leemos sus comentarios. Comienza Espacio Publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 48 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras, por favor. ¿Qué tal? Bueno, días más que agitados. La verdad que, como vos decías, yo ayer también miraba la televisión y daban entre miedo y angustia, esa tensión latente entre los trabajadores camioneros y los gendarmes que estaban apostados en las destilerías de La Plata, de La Matanza. También veía después a Hugo Moyano anunciar el paro por TN, y la verdad que uno se daba cuenta de cómo cambian las alianzas políticas y las conveniencias políticas en pocos meses en la Argentina. Porque en el mismo programa donde a Moyano lo denostaron, pero faltó que dijeran, no sé, que era asesino serial, lo único, creo. Ayer lo trataban como realmente como un personaje que era el personaje que podía poner en jaque al gobierno nacional, con lo cual le daban pantalla para eso, alimentaban, si se quiere, eso. Y al mismo tiempo lo tenían a Mel Conian, un economista que fue candidato a senador del PRO, analizando y coincidiendo con Moyano en el análisis de la situación política de la Argentina, lo cual marca, la verdad, la complejidad de las alianzas que se dan en un contexto de crisis, partiendo de... Yo coincido con la lectura general que hacías vos, Mario, en el sentido de que hay una reivindicación laboral de los trabajadores que se está dando en el marco de una negociación paritaria. Un reclamo que es histórico, de elevación del mínimo imponible para el pago de ganancias. Que el gobierno lo viene actualizando año a año, que es evidente que en este caso posterga esa actualización por la puja sindical que está planteada con Moyano, pero la verdad que a priori no amerita la magnitud de la reacción sindical en el marco de una negociación salarial donde está dictada una conciliación obligatoria y donde no está cerrada. Y además no caducó todavía el convenio que está vigente de los trabajadores camioneros. Es decir, tiene vigencia hasta julio. Es decir, que estamos haciendo un paro, estamos poniendo en una situación de crisis extrema el abastecimiento de combustible de un país por la, previendo que no se va a llegar a un acuerdo en un convenio que todavía no cayó. La verdad que es una desmesura impresionante. Ahora, también en este marco de alianzas y de enfrentamientos, también la alerta se agudiza cuando uno ve las frontales críticas del gobierno nacional a Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente está jugando en esta interna política desatada con miras al 2015, porque... Y este es otra variable. Uno lo que podría decir hoy es que no hay nafta no hay combustible para mañana, y hay una discusión sobre 2015, es un poco prematuro. Exacto. Y ojo, yo nunca digo que los políticos abandonen la campaña y que lo estén viendo. Es una cuestión de proporciones. Claro. Todos piensan en 2015, todo el mundo. Para como también de esta. No solo en la elección de ahora, sino en la de medio term. Todo el mundo piensa en todo. François Hollande está pensando en la... Todo el mundo piensa. Y todo el mundo se mueve un poco. Lo que pasa es que es una cuestión de proporciones y de la libido que le dedicás. No, eso. Entonces, ver ese nivel de confrontación dentro, digamos, de dos hasta no hace mucho aliados del gobierno nacional. Porque tanto Scioli, que fue candidato y reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo fue en el marco del proyecto del Frente para la Victoria. Y Moyano hace 6 meses decía que este era el gobierno que más le había dado a los trabajadores después de Perón. La verdad que este nivel de confrontación, y ahora uno los ve, digamos, a Moyano siendo el mascarón del grupo Clarín en esta puja absolutamente de enfrentamiento con el gobierno nacional, en esta situación planteando esta situación de crisis, y es complejo de entender. Uno lo que quisiera es que, bueno, abran algún tipo de canal de diálogo, pero en el momento de tensión en el que están planteadas las cosas es también muy difícil avizorarlo eso, ¿no? Beto Quevedo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mario, y toda la mesa, y todos los oyentes. Bueno, sumando algunas cosas a lo que bien decía Nora y cómo fue tu apertura, Mario, creo que parte del enrarecimiento de este momento tiene que ver con que están solapados distintos problemas que juegan todos juntos y que es difícil discernir el peso de cada uno. Hay un tema sindical, Nora recién decía, y vos también, Mario, decías, hay un tema de resolución de la paritaria, un tema, yo creo que bastante justo, de discutir el tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que es todo un tema. Pero solapado a eso, o mezclado con eso, está el problema político. Moyano acaba de hacer una jugada importante hace un par de semanas con Scioli, que anuncia que quiere ser candidato a presidente y se reúne, juega un partido de fútbol simbólico con Moyano. Un tema económico que está también presente y que tiene que ver con algo de esto que vos marcabas, Mario, que Moyano es alguien que tiene aspiraciones políticas, aspiraciones sindicales y también aspiraciones económicas, en el sentido de marcar ciertos puntos de política económica. Hasta no hace mucho tiempo, cuando Moyano era un aliado importante del gobierno nacional, el diputado Recalde, y diría yo buena parte del sindicalismo, lanzó esta idea de reflotar la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, un tema histórico en la Argentina, porque está en la Constitución del 57, digamos, pero que fue el gobierno nacional aceptó que esa podía ser justamente una medida que fuera llevada adelante y que tuviera algún tipo, lo comentamos acá en Gente a Pie, y tuviera algún tipo de historia, de recorrido. Es decir, no es solo la discusión salarial, no es solo la redistribución del ingreso, no, son políticas económicas más en general que el moyanismo intentó siempre tener su palabra ahí. Y la última también es la interna del sindicalismo, de la CGT. Es decir, el mes que viene, todos sabemos, se van a reelegir autoridades, para decirlo de otra manera, caduca el mandato que tiene Hugo Moyano en la CGT, y ahí hay una lucha que tal vez explique por qué, o en parte explique por qué, esta falta de alineamiento automático que no ha tenido el resto de los grandes gremios, digamos, con Moyano, porque esto también muestra si Moyano es el líder de los trabajadores o no es el líder de los trabajadores. Bueno, temas políticos, temas económicos, temas sindicales, creo que todo esto está jugando en una cancha muy mezclada con un actor que hasta hace muy poquito tiempo era un aliado, y yo, para dejar abierto y para seguir discutiendo, quería decir la importancia que tuvo este aliado en los años del kirchnerismo, sobre todo del primer kirchnerismo, del gobierno de Néstor Kirchner. En primer lugar, porque a Néstor Kirchner le fue clave para cuando reflotó las paritarias en Argentina, la figura de Moyano, que fue no solo su interlocutor fundamental en esos años, sino que fue el que lo ayudó al gobierno nacional a poner pisos y techos respecto de las negociaciones paritarias. O sea, jugó un rol importante en lo económico. Jugó un rol importante Moyano también en el mundo sindical, porque la alianza fuerte con Moyano dejó por izquierda a una CTA que no lograba los favores que esperaba del gobierno, y por derecha un sindicalismo más digamos, enriquecido en el sentido de su posición política en el menemismo, que quedó con Moyano en el medio equilibrando ese juego sindical. La otra cosa que le fue muy útil, y no olvidemos, al kirchnerismo, fue Moyano para la movilización popular. En el 2008, en el famoso conflicto de la 125, Moyano y su gente fueron muy importantes en el equilibrio de la movilización. Es decir, fue un actor político, fue un actor sindical y fue un actor económico durante este primeros tramos del kirchnerismo. Esta alianza se rompe no ahora, Algunos diarios hoy en tapa ponían que esto es el divorcio. Yo creo que el divorcio fue el año pasado y lo vamos a analizar seguramente. Pero es una ruptura de una alianza que fue poderosa en el armado del gobierno nacional. Por eso no es menor y por eso creo que se solapan todos estos temas económicos, políticos, sindicales, etc. Beto Quevedo, vamos a seguir conversando sobre estos temas, prestando atención, buscando información. Dicen que en algunos minutos va a hablar Moyano, vamos a seguirlo al tanto. Voy a decir apenas un apunte para algo que vamos a proseguir después que hablen los compañeros del servicio informativo, que es, yo sé que un periodista político siempre debe pronosticar todo y siempre debe entender todo, pero no es mi caso. Hay conductas que no alcanzo a explicar y por supuesto en la profecía ya he resuelto abandonarla, salvo el cortísimo plazo. Si no se puede adivinar quién va a ser campeón de fútbol en ninguno de los torneos, ni quién se va a ir al descenso, a una fecha vista, nada se puede pronosticar. Me asombra, todo esto dicho, me desconcierta de todo ángulo la conducta de Daniel Scioli ayer. Más allá de los juicios de valor, que el gobierno los ha emitido y lapidario, más allá, es decir, me desconcierta que no se haya movido y puesto en escena para hacer lo que quisiera, lo que le cupiera. Scioli aparte es un maestro para la ambigüedad. O sea, es un tipo que perfectamente puede aparecer, hablar 10 minutos, emitir buenas ondas y no decir nada. Que no haya dicho nada me resulta desconcertante. Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública, Mariel Ríos, Leonardo Lieberman, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. El gobierno nacional aseguró que el paro de camioneros es un atentado contra la democracia. El ministro de Planificación, Julio De Vido, dio a conocer un informe sobre la situación que se está viviendo en todo el país por el paro del gremio de camioneros. Habló de una actitud contra la democracia, refiriéndose a esta medida de fuerza que está afectando a todo el país y que, por otra parte, De Vido dice no recordar se haya realizado durante otros gobiernos, incluso durante los que generaron las medidas como el impuesto a las ganancias, uno de los temas centrales de esta protesta. La situación generada por este conflicto inusitado, no recuerdo, gobiernos anteriores inclusive que generaron las medidas que se plantean hoy como reivindicatorias hayan tenido un paro de esta naturaleza, me refiero al gobierno del doctor Menem, el doctor de la Rúa, realmente estamos ante un hecho que tiene una envergadura sin precedentes y una clara connotación política y fundamentalmente corporativa. Cuando hablamos de un planteo corporativo, estamos hablando un planteo antipolítica, es decir, contra la democracia y contra el diálogo y el libre ejercicio de cada uno de poder transitar, recorrer, adquirir bienes y servicios en la Argentina. El ministro dio a conocer algunas medidas que se tomaron desde el gobierno nacional para paliar la situación, habló de redireccionamiento de gas de las industrias para uso doméstico, de trenes y colectivos de área metropolitana, que van a funcionar hasta el sábado, por lo menos es lo que tienen garantizado con el combustible que está disponible. Habló también de las distintas regiones de nuestro país y pidió sensibilidad humana, sobre todo para las regiones en donde sin gas no pueden tener una vida habitual porque las casas son calefaccionadas con gas y justamente en esta época del año en algunas regiones del país, como él detalló, en la Patagonia y también en Mendoza se están viviendo situaciones complicadas por la falta de gas. Dijo que en La Bulas, Córdoba, y en Malargüe, en Mendoza, son las ciudades donde la situación está cada vez más crítica. Y por otra parte también destacó que el gobierno nacional realizó la acción penal contra el secretario general del gremio de camioneros y el secretario adjunto, precisamente porque no piensa recurrir a la fuerza para impedir que se lleve adelante esta medida de fuerza que calificó como un desquicio. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno bonaerense confirmó que a través de la empresa Buenos Aires Gas realizará una presentación judicial para reclamar la normalización de la provisión de gas licuado. En tanto, el gobernador mendocino Francisco Pérez criticó la medida de fuerza dispuesta por Hugo Moyano. El gobernador de Mendoza criticó duramente el paro nacional convocado por la CGT. En declaraciones a Radio Nacional Mendoza, Francisco Pérez sostuvo que la medida de fuerza de Hugo Moyano es grave e insensible. El gobernador destacó que se reservó en algunos lugares el combustible para garantizar el transporte público, móviles dedicados a la seguridad y nafta para ambulancias. Me parece que es grave, es insensible, es intempestivo, no acata una herramienta que hay dentro de la discusión salarial que tiene que ver con la conciliación obligatoria y esto en un conflicto que es entre privados termina siendo público para los 40 millones provocando desabastecimiento y evidentemente que es una pulseada de enfrentamiento directamente con la Presidenta de la Nación. Nos parece que es una barbaridad lo que está sucediendo, descabellado y que es un grado de irresponsabilidad muy grande por parte de no es solamente el secretario general de Camioneros, sino el secretario general de la CGT. El gobernador Francisco Pérez dijo que Mendoza tiene garantizada la provisión de combustible hasta mañana al mediodía. Resaltó que el gobierno provincial ha conseguido 40 camiones, pero no cuenta con los choferes habilitados para que los conduzcan. Por último, Francisco Pérez destacó que la situación en Mendoza no es la misma que en Buenos Aires, porque los proveedores locales han ofrecido sus movilidades. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El presidente de Paraguay negó su renuncia. La información con Cecilia Diwan. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hizo el anuncio después que la Cámara de Diputados paraguaya aprobara sorpresivamente un juicio político para destituirlo por mal desempeño de sus funciones. El pedido fue aprobado por 76 votos a favor, 1 en contra y 3 ausentes. El proceso que se le abre al jefe de Estado es por su responsabilidad en el desalojo de campesinos de un campo que causó el viernes pasado 17 muertos y más de 100 heridos. El presidente Fernando Lugo, en conferencia de prensa, aseguró que no va a renunciar y que se someterá al juicio político que llevará a cabo el Congreso. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, sí, habla nuevamente Milce Villaluro, un mensajito para Mario. Lo de Moyano, desastroso, impresionante, tenebroso. Que forme un partido y se postule en el año 2015... Y así se le van a solucionar los problemas. Si lo votan, será presidente. Y si no, se quedará en su casa. Gracias, Mario. María Costa escribe en nuestro muro en Facebook, buen jueves, si se puede decir esto, son los costos de la profundización del modelo, pero vamos a salir, aunque haya que volver a salir a la calle, a defenderlo. Hola, habla Mercedes, oyente de La Plata. Me preocupa esta querida democracia que la quieren manchar tanto con distintas cosas tan raras. Me pregunto, la gente que salió a hacer el cacerolazo en Recoleta por el dólar, ¿no sale ahora para defender a todos? Jane Miriam Cosén escribe, ¿qué día? Por favor, sería muy buena idea que Radio Nacional suba la conferencia de prensa a su portal para poder compartirla. No quiero pensar qué dirá la OPO Prensa. Tanta mentira, nuestra verdad, ¿no les parece? Buenos días. Si ayer el dueño del monopolio, Clarín Mañeto, le dio completo el programa a Moyano, a dos voces, no cabe duda que están tanto Moyano como él y otros sindicalistas proclives al golpe del gobierno que votamos. Andrés de San Fernando, gracias. Gloria Inés Colombo, ¿serán o no legítimas las ambiciones políticas personales? No lo es la manipulación en ningún caso. El hecho se agrava en sus consecuencias porque hay gente que se queda expuesta al frío y al peligro, pero la cuestión moral es la misma. Así escribió Gloria Inés Colombo, nuestro muro en Facebook. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Mario Weinfeld, lo escucho cada vez que puedo. Estoy totalmente indignado, yo y mi familia, contra este personaje nefasto, este vago que se largó, él y el hijo, que se largó a hacer este paro, que solamente lo hacen los golpistas. Hay que decirlo definitivamente, este hombre es un golpista. Caminando las noticias. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, un toquecito sobre este tema. Queremos que hablemos, quiero que hablemos todos. Bueno, por ahí sí. Queremos que hablemos todos, imposible. Me parece que sí, que es una desmesura el paro y sobre todo la acumulación de poder que han logrado los camioneros en la Argentina. No me parece, se han nombrado mucho a los camioneros chilenos en la época de Allende. No es lo mismo. Ahí era la patronal directamente la que hacía el paro. Y acá, más allá de las acusaciones de locao patronal, es el líder de los camioneros el que lo ha empezado, pero creo que esto es el resultado de una escalada que viene, como dijo el Beto, desde hace casi un año, en el cual hay un hombre que creo que formó parte del kirchnerismo todo el tiempo, igual que Scioli, formó parte, ha sido dejado de lado por razones legítimas o no, ha sido arrinconado, acorralado, y evidentemente no está sabiéndose manejar en esta circunstancia, pero creo que hay que analizar todo el hilo de esta historia, no empieza con el paro de que se decreta ayer, y por ahí, en cierta forma, o sea, ¿qué va a hacer Clarín? Siempre va a aprovechar alguna división que se produzca dentro de las filas del kirchnerismo, y el kirchnerismo es un complejo que abarca a mucha más gente de la que uno le puede simpatizar o no. Y Moyano, arrinconado, acorralado, está reaccionando de la peor manera, pero creo que viene por ahí, y ahora, denostarlo como si fuera el enemigo de toda la vida o compararlo con los con la patronal rural, no me parece que sea bueno, sobre todo porque entran unas psicologías en juego muy fuertes, que es, por un lado y por el otro, no dar el brazo a torcer. Seguir en esta lógica es echarle leña a un fuego que no lleva a nada. Vamos a ir con el primer tema musical de hoy, con Blanco o Negro. Y en este carril tengo una denuncia gravísima que formular, una denuncia muy grave que la quiero formular acá al aire, porque bueno, llega de un oyente muy calificado, muy conocedor, dice haberlo visto. Hay versiones acerca de que el Beto Quevedo el día martes se comportaba en forma descontrolada en el recital de Jaime Ross. O sea, una figura... O sea, un hombre del mundo académico. Bailando candombe. Es verdad, lo voy a admitir en Radio Nacional. Lo negué en varias radios, ¿eh? Me llamaron, sí, en la televisión, dije que no. No. Voy a decir la verdad. El martes bailé candombe en el Gran Rex con alguna gente de esta radio también. No sé. Yo ayer bailé con Lila Down, la mexicana, también en el Gran Rex, sala llenísima, y estuvo genial el recital. ¿Y ella qué tal es? Está buena, con... ¿eh? Está o sea, que bailó con... ¿Bailaste con no, ella? No, te pregunto, un juicio ¿bailaste? Musical. ¿Bailaste ella no con... se dio cuenta que yo bailé con ella. Ah, mira vos. Por favor, Gaby. Rosa de Villalugano pidió Negra María, Susana Rinaldi. Muy bien. Para usted, Lili. Por una bruna nació María, que está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Por dar a la madre su vestido blanco y entrar a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos, ajá, Negra María. Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán sus labios, ay, qué cadencia tendrá su cuerpo. Vas para el baile, ajá, Negra María. Negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán todos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Llamaremos Negra María. carnaval. Bruna, Bruna, murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás ya nunca, negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Qué triste fue tu destino, ángel de mota clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu dueño. Vas para el cielo, negra María. Llora la mar, duerme la negra. Sangre al amparo, las guitarras y los violines y los resongos del bandoneón. Negra María, negra María, cerraste los ojos en carnaval. Te lloraremos, negra María, María. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene sentido. Sentido. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire. La radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Lo comentamos hace un ratito, lo repasamos en el Paraguay. La Cámara de Diputados aprobó, dicen de forma sorpresiva, un juicio político para destituir al presidente Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. 73 votos a favor, 1 en contra. Tiene que ver esto con el sangriento desalojo de un campo, propiedad de un conocido empresario y político paraguayo, Blas Riquelme, que hubo muertos, heridos en cantidades realmente chocantes. Y queremos un poco desbrozar esta situación y alguien que nos aclare un poco y nos cuente a los argentinos que nos preocupamos y nos interesamos por el Paraguay, pero que por ahí no conocemos en detalle la lógica de su política. Y entonces hemos convocado a un colega, un periodista, Aníbal Emery, quien es periodista de Radio Neandutí del Paraguay, a quien saludamos y le agradecemos desde ya que nos haya atendido y su presencia. Mi nombre es Mario Weinfeld, Aníbal, y estamos en Radio Nacional, la radio pública argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Mario? Y creo que también Nora me dijeron que estaba por ahí. Está Nora también, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Exactamente. Todo bien. Estamos, como dijiste recién en la introducción, se aprobó, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político a Fernando Lugo. Ahora a las 13, en 45 minutos aproximadamente, se reúne la Cámara de Senadores, para tratar el tema del juicio político a Fernando Lugo y ver también la aprobación o no en esta Cámara. Aparentemente se tienen ya todos los votos, se necesitan 30 votos para aprobar también el juicio político a Fernando Lugo. Eso por un lado. Por otro, el Poder Ejecutivo, el presidente, al menos al salir de la residencia presidencial, puesto la nunciatura a reunirse con embajadores y de ahí nuevamente a la residencia presidencial. Uh-huh. El Frente Guasú, que nuclea varios partidos políticos y movimientos sociales, hizo un llamado a la ciudadanía a defender a la institución, decían ellos, al presidente de la República, y en este momento están algunos de otros ciudadanos agregándose ya frente al Congreso Nacional. Ellos consideran que esto fue un golpe de Estado y, bueno, ya de llamamiento. Tenemos también información de que campesinos están llegando de zona del interior y lo que se espera es que esto no se convierta en un acto violento y sea realmente pacífico, como al menos están anunciando sus organizadores, compañeros. Aníbal Emery, te pregunto dos cuestiones. Primero, una cuestión, los campesinos que llegarían a manifestarse a favor del presidente Lugo, como los manifestantes que vos hablabas, o contra él. No, es a favor del presidente de la República, a favor. Correcto. Y otra pregunta, si el Senado, bueno, decir que aparentemente la mayoría en el Senado está garantizada, ¿cómo es el procedimiento del juicio político una vez que lo aprueban las dos cámaras? ¿Cuál es el órgano que lo realiza y cuál es la proyección de posibilidades, digamos, que tiene el presidente ahí de salir bien parado, de ser destituido? Y es como todo juicio en una instancia jurídica, vamos a decirlo, se corre todo el traslado al presidente de la República, le van a dar al presidente de la República unos días para preparar la defensa, él tiene que también designar a sus defensores y luego comparecer ante el Congreso. Fiscales acusadores en este caso van a ser uno por partido, según lo que estábamos ya manejando la información, uno del partido Patria Querida, uno del partido liberal y uno del partido colorado. Uh-huh. Y él va a tener que designar a sus defensores y lógicamente sigue el juicio. Pero así como están las cosas y de acuerdo a los votos, casi imposible que pase. ¿Por qué? Porque justamente hoy el partido liberal, que era el partido que le daba el respaldo y cuyos votos se necesitaban para que justamente se dé o no este juicio político, declaró, se reunió bien temprano hoy a las 7, empezó esta reunión, y ellos mismos decidieron llevar a juicio político a Fernando Lugo. Renunciaron los cuatro ministros liberales, y este es el panorama, compañeros. O sea que en el escenario estrictamente parlamentario e institucional la situación del presidente es muy difícil, y en el escenario de opinión pública la gente se está movilizando y hay que ver qué se va produciendo, nos está diciendo Aníbal Emery. Sí, eso es. Y lo más preocupante es que los simpatizantes del presidente de la República, específicamente del partido Tecoyoyá, con el senador Sisto Paredes a la cabeza, y algunos referentes estaban hoy diciendo en los medios de que no van a ser los parlamentarios quienes decidan el voto popular, quienes traicionen lo decidido por el pueblo en las últimas elecciones generales y al ser electo el presidente de la República, sino que van a ser los ciudadanos, y atención a lo que decían textualmente, en la calle se va a decidir la suerte de Fernando Lugo. Uh-huh. Aníbal Emery, teníamos por ahí predispuesto a hablar un poquitito más, pero hoy es un día también muy movido y con mucha información acá en la Argentina, como sabrás, vinculado al paro de camioneros, desabastecimiento y demás, y tenemos también que mantener viva la llama de la información acá. Te agradecemos enormemente tu presencia y seguramente vamos a volver a consultarte. Cuando quieran, estamos abiertos y, bueno, estamos permanentemente atentos a todo lo que ocurre en nuestro país, ya lógicamente sin horas de trabajo ni sabiendo qué hora salimos hoy, pero estamos ya prestos y también para los hermanos argentinos para informar, y lógicamente tenemos también a muchos compatriotas ahí en el país de ustedes. Desde luego, que también escuchan y con mucha atención y preocupación. Aníbal Emery, periodista de Radio Ñanduti de Paraguay, estuvo con nosotros. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. El 17 de junio pasado se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato de Paco Urondo, el poeta y militante Paco Urondo. En ese momento tenía 46 años. Él había nacido en Santa Fe y unió siempre, de una manera natural, militancia y poesía. En un momento llegó a decir: empuñé un arma porque busco la palabra justa. De muy joven recitaba poemas de estilo llano y fresco, lo cual renovó el ambiente literario, junto con Juan Gelman, cuentan, en pequeños bares llenos de humo, como era la costumbre en aquel entonces. En los años 50 integró el Movimiento de Poesía de Buenos Aires, en los 60 la Zona Poética de Poesía Americana, y su obra es vasta y variada, 5 obras de teatro, una novela que se llamó Los Pasos Previos, escrita en 1972. En 1973 escribe La Patria Fusilada, una anécdota interesante que ahora vamos a contar, sobre la masacre de Trelew. Fue periodista en varios medios, escribió guiones cinematográficos, por ejemplo Pajarito Gómez y Noche Terrible. Adaptó para televisión, y esto es llamativo, ¿no?, que obras había en televisión en aquella época. Adaptó para televisión Madame Bovary de Flaubert y Rojo y Negro de Stendhal. En 1973 se convirtió en el director general del Departamento de Letras de Filosofía y Letras de la UBA. Duró poco porque quiso hacer una reforma profunda del plan de estudios y sobre todo porque se metió con algo que ahora está muy de moda, que era generar una especie de carrera de comunicación social para tener un contradiscurso con los medios hegemónicos. El cuerpo de profesores se lo negó, renunció. Integró escribió en Primera Plana, en Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Él se incorporó como militante en la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en el final de la tumultuosa dictadura de Lanusse, cayó preso y compartió la celda con los 3 sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew: Alberto Camps, Ricardo Aydar y María Antonia Berger. Y la noche previa a la liberación de todos los presos políticos, con una multitud en la calle pidiendo su libertad, tranquilos, los 3 se encerraron en un cuarto, una celda, digamos, y empezaron a charlar. Les hizo un largo reportaje que va a dar nacimiento a ese libro, La Patria Fusilada. Cuando sale de ahí, y lo van a buscar, y él está con las cintas abajo del brazo, les dice a sus compañeros: tengo una verdadera bomba para tirar. Y era esa, la literatura. Lo que lo describen como muy alegre. Al mismo tiempo que podía hablar de política de una forma solemne y comprometida, era un tipo jodón, divertido en las redacciones. Podía escribir cosas como lo que dice una corista, que dice: sus nalgas eran la literatura. Uno a veces siente que puede leer ahí. En 1971 escribe: la realidad que vivimos me parece tan dinámica que la prefiero a toda ficción. A veces tenía ganas de faltar a los trabajos para leer, para quedarse leyendo, y dice: siempre conviene enfermarse de un pie para leer a Balzac. Estando preso, no aceptó el privilegio de salir porque hubo una movida internacional para liberarlo. Fíjense quiénes firmaron: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gabriel García Márquez, Pasolini, Margarit Duras, y lo iban a liberar. Y él dijo: no, si no sale mi compañero, yo no salgo. El tema es, llegando, ya con el golpe de Estado instalado, hay un tema que tiene que ver con cómo se manejaba la disciplina interna de Montoneros, cuando FARC integra Montoneros. Resulta que Paco Urondo parece que fue infiel. Y eso se condenaba duramente la conducción de Montoneros. Era parte de las reglas, de cualquier militante sabía que tenía que cumplir, y esa infidelidad a él se lo castiga condenándolo, llevándolo a Mendoza. A militar a Mendoza, donde se sabía que era un lugar muy peligroso. Muchos compañeros habían caído en Mendoza. Rodolfo Walsh le pide que por favor no acepte ese destino. Y Paco Urondo, con todo ese halo de bohemio, con esa acusación permanente que le hacían de que más que un soldado era un intelectual, él decide ser orgánico a la organización y va a Mendoza. Y ahí, transitando en un Renault 6 con su mujer, una compañera militante y su hija, es emboscado por un auto de la policía, empieza a huir, hay un tiroteo, Paco Urondo vacía todas las armas de su revólver, y cuando ve que no tienen escapatoria, le miente a la compañera y a su mujer de que había tomado una pastilla de cianuro, de que él ya estaba perdido, y que se vayan. Cosa que finalmente hacen, hay reproches, cómo tomaste la pastilla, etcétera, se escapan. La compañía de la turca, la militante, logra encontrar una salida, se toma un colectivo y sobrevive. Su mujer, Alicia Cora Raboy, deja a su hija en una vecina, intenta escapar, pero es atrapada, desaparecida, asesinada. Su hija, hace poco tiempo, Ángela, recuperó su identidad. En vasco, en el idioma euskera, urondo significa agua buena. Él dijo una vez, que poética en griego quiere decir acción, y en ese sentido no creo que haya muchas diferencias entre poesía y política. Le voy a pedir a Gabriela, va a leer un poema que está en las horas escogidas, o las horas completas de la poesía de Paco Urondo, para ver cómo suena un poco ese escritor. Esto lo escribió Paco Urondo en la cárcel, estaba detenido en Villa Devoto en abril de 1973, debe ser uno de los poemas más potentes de la poesía argentina. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son, los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el ángulo eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad. Como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte. Que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. El redondo cierre, Gaby, leyendo, me fuerza por ahí a, por lo menos, a dividir la columna y hablar de algunas cuestiones laterales que disparan, como es habitual, estos relatos, estas semblanzas de Sergio Viñeschi. Toda esta cuestión de la cultura, bueno, de la intervención en cuestiones familiares, personales y demás, que es un aspecto que ha venido, como tantos otros, que ha estado bastante solapado, poco tratado durante algún tiempo, y que luego fue apareciendo, mencionándose más, qué sé yo, inclusive un tema muy fuerte y muy de siempre, pero que en esta época ha emergido, ¿para qué ha emergido? En los últimos años, que era todo el machismo, las organizaciones, el destrato a las mujeres, en fin, una cultura, digamos, que existía en este sentido, y que en este caso, digamos, tuvo un desenlace trágico. Otra, mencionar de nuevo un libro que mencionamos la otra vez, que es Buscada, de Laura Yuzani, un libro sobre la vida de Lili Mazzaferro, que cuenta con mucho detalle este episodio, el final de la vida de Urondo. Y otra, una reflexión pequeñísima, digo que Gaby comentó que esto de que el bellísimo poema que leyó lo escribió Urondo en abril del 73. Bueno, en mayo escribió La Patria Fusilada. O sea, cárcel rara esa, ¿no? O sea, cárcel rara, cárcel de fin de ciclo dictatorial, digamos, donde, bueno, se producían todas estas cuestiones. Y otra, una pequeña anécdota que guardo con mucho cariño, Esto de las solidaridades internacionales que comentaste, vos dijiste por ahí, bueno, Urondo, que las personas que firmaron, qué sé yo. Alguna vez le hice un reportaje al ex canciller Jorge Tayana, que se comió un buen periodo de cárcel, más de 8 años, digamos, tuvo la relativa fortuna de ser preso del gobierno peronista, lo cual en algún sentido tal vez le pudo valer sobrevivir, cosa que inclusive algunas personas en la misma condición también lo mataron. Pero bueno, él pudo sobrevivir después de un periodo muy, muy, muy, muy doloroso. Y Tayana, en ese relato, un poco lo que le dice siendo el canciller, un relato de una figura política que estuvo 8 años preso, ¿no? Es decir, era cuando se cumplió un aniversario del golpe militar. Y entonces contaba las peripecias de la cárcel y en un momento contaba que algo que habían aprendido era precisamente, que era totalmente ajeno a su praxis y a su pensamiento y hasta a su ideología, diría yo en un punto, que era buscar la solidaridad internacional. O sea, que para lo cual apelaban a sus propios parientes, o sea, escribían documentos o le pedían a algunos compañeros que tenían fuera que escribieran y le pasaban listas de eventuales personalidades a las cuales había que interpelar, que yo, porque tampoco los parientes sabían mucho de eso, era un mundo muy poco conectado de movimientos nacionales y populares que no tenían lazos con esas fuerzas en general, que las adquirieron precisamente como consecuencia del salvajismo, el terrorismo de Estado y la solidaridad internacional. Y entonces contaba que alguna vez, bueno, armó una lista, qué sé yo, y armó una lista de destinatarios que tenía, que sea, personalidades de este porte, o a François Mitterrand, en fin, cosas, y que él había colocado a Brigitte Bardot. Y entonces le preguntamos, ¿y por qué pusiste a Brigitte Bardot? Y Tayana, un tipo, siempre, yo lo conozco hace bastante tiempo, que circunspecto fue siempre, y aire de canciller tuvo siempre, aun cuando no lo era, decía, y porque me gustaba. Dice, pues, a mí me gustaba Brigitte Bardot, dijo él, claro, y entonces le quería mandar, era una forma de mandarle una carta, y me pareció un toque de humanidad y esos destellos de luz en momentos francamente, francamente espantosos. Qué figuras como esta, ¿no? Como la de Paco Urondo, digo, qué complejidad de existencia, ¿no? Es decir, digamos, qué compromiso y qué asunción de riesgo y, digamos, cuánto se jugaba y, de todas formas, cómo mantenía su fibra de escritor. Sí, aparte en un momento deslicé que mintió lo de la pastilla de cianuro porque muchos años después, en el juicio, se descubrió que no había muerto por la pastilla de cianuro sino por el culatazo que le dio el militar. Gaby, por favor, música. Muy bien, Duerme Negrita, lo canta Bola de Nieve, lo pidió Teresa de Alejandro Korn. Si lo pidió Teresa. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita. Y la negra me dice, ya no sabe qué hacer. Tú trume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener caca de. Si tú drumi, yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi, yo te traigo un babalao que da pau pau. Tú drumi, negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabe. Traigo un mamey muy colorado. Y si no, drumi, yo te traigo un babalao queda pau, pau, tu drume negrita, que yo va a comprar nueva conita, que va a tener capite, que va a tener cacabe. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Buenos días. El gran problema de Moyano es el machismo. No tolera que una mujer sea presidenta de todos los argentinos. Ese es uno de los problemas. El segundo problema de Moyano es la justicia. No por este gobierno, por todos los chanchullos que tiene. Moyano tiene problemas con la justicia y él lo sabe muy bien. Un besito, Ángela. Mirta Bruno escribe en nuestro muro en Facebook: lo más grave es la falta de acatamiento a la conciliación y que la patronal también desaparezca. ¿Quién es la patronal? Es bueno describirla para caracterizarla. El abuso de la huelga es algo que se viene viendo desde hace mucho. Soy estatal y hace rato que vengo cuestionándolos. Mirta de La Plata. Hola, sí, para el programa de Weinfeld, Miguel de Flores. Con respecto a todo el comentario que está haciendo de la descripción del supuesto conflicto gremial, no es un conflicto gremial, acá hay una cuestión política. Lo que están tratando de lograr es derrocar a la presidenta, porque están denostando a todos los funcionarios de gobierno. Un gremialista no se puede dar ese lujo. Cristina García se pregunta en nuestro muro en Facebook: más allá de la causa penal que se le abrió a los Moyano, la ley de abastecimiento, ¿quién debe ponerla en práctica y cuánto tiempo se demora? ¿La Corte Suprema no juega ningún papel en esto? Buenas tardes, gente de AP. Mario, lo que yo veo muy mal es que permitan todos los de la CGT que este señor use la CGT para hacer campaña política, porque lo que en realidad este le está discutiendo es política. ¿Por qué desde la CGT? Que salga de la CGT y entonces que se ponga a hacer política. Pero no que nos ponga a todos en este juego. Adriana de Sestén, hasta luego. Claudia Gabriela López escribe en nuestro muro: más allá del tema de impuestos a las ganancias que vengo batallando desde hace años, estas huelgas feroces ya no tienen motivos en esta Argentina. No entiendo cómo el gobierno no previó esto y tiró alguna medida con respecto al impuesto a las ganancias. A los trabajadores que están dentro de este pago les permitan descontar, por ejemplo, el pago del alquiler de la vivienda o algo así. Un pequeño gasto para destrabar esto. No sé, no lo entiendo. A Moyano y a toda esta cúpula sindical nunca la avalé. Quiero sindicalistas, trabajadores y letrados. Sí, buen día a la radio pública, a todos. Estoy escuchando a Weinstein. Bueno, quería decir algo sobre Moyano, que si el gobierno le cede de subir el descuento de a las ganancias, vamos a ver si acepta. Yo haría eso. Y bueno, y fuerza Cristina, porque la necesitamos. Soy una señora jubilada, aunque estoy muy contenta con este gobierno. Un beso a todos. Gracias. Hola, buenas tardes, Mario, Nora, habla Nerea de Banfield. Bueno, la verdad que lo que está haciendo Moyano es indescriptible. No sé, no sé cómo calificarlo, pero sí sé que Moyano está siendo usado. Y es digno de lástima porque no se da cuenta que lo van a usar y lo van a tirar. Pero él, con tal de seguir teniendo poder, se aferra a cualquier tabla que le ofrezcan para salvarse. Y se está equivocando. Hola, otra vez Nelia de Banfield, Mario, Nora y demás integrantes, gente a pie. Bueno, estaba escuchando de que Moyano fue puntal para el gobierno de Néstor Kirchner en su época, que lo ayudó, que bueno, fue importante la ayuda de Moyano. ¿No sería que Moyano estaba pensando en su futuro como político y por eso estaba apoyando el gobierno de Néstor Kirchner, porque veía que a lo mejor iba a tener futuro ahí en el gobierno? Yo creo que sí. 14 paros generales pusieron en jaque la entrada en la democracia y al demócrata doctor Alfonsín. Basta de la corporación cegetista. Me llamo Rita, vivo en Villa Crespo. Habla María de Parque Patricio. Esto que está haciendo Moyano, bueno, ya se dijo, es un golpe de Estado. Yo creo que esta señora, como dice Moyano, le tendría que caer con todo el peso de la ley, pero ya. Tendríamos que salir a manifestarnos nosotros en Plaza Mayo, los ciudadanos de a pie, como dice Mario. Muy bueno el programa, siempre muy buenas las intervenciones de... Mario, salí esta mañana de Brances, provincia de Buenos Aires, rumbo a Catamarca. Estoy en Marcos Juárez, Córdoba. Cargué 3 veces en estación de servicio. Vi unos cuantos camiones tanques, solamente 2 o 3 identificados como de combustible. Así que no sé si el resto probablemente sea leche o sustancias alimentarias. Pero bueno, en las estaciones de servicio chicas tienen combustible. Mario, habla Ricardo de Caseros. Estoy viajando ruta 8. A la altura de Pergamino, Arrecifes, hay grupos de camiones parados, pero porque falta combustible. Y realmente hay bastante tráfico en la ruta de camiones también. Vale decir que hay una extorsión para que no circulen. Abrazo. Gracias. Sí, en general, digo, como característica general, casi diría, política, pero también personal, el ministro Julio Vido es un hombre muy detallista y muy obsesivo. El informe que dio, digamos, reunía esa característica, sin duda quiso hacerlo, y lo tenía por escrito. En general señalaba una situación de muy marcada carencia, más allá, claro, de algún lugar o alguna cuestión, y una dificultad digamos, en la cuestión de la provisión que generaba, inclusive con proyecciones de cuánto iba a durar tal o cual cosa en tal lugar, cuánto el gas en tal lado, cuánto el gasoil en otro, y la verdad que los plazos son impresionantes, o sea, la cercanía de la carestía es impresionante. Y cuando mencionaba localidades que están en dificultades para el suministro de gas o de calefacción, y mencionaba localidades patagónicas o Malargüe, que está en Mendoza, pero que es cuasi patagónica, o Bahía Blanca, que yo, uno, lugares donde hacer un frío descomunal, y uno francamente se preocupaba, y mucho. Volvió a la Argentina el gobernador Daniel Scioli. Participó en un acto en La Plata, estamos viendo informes en los online, y habló algo de esto. Dijo: mi mayor preocupación es que haya gas, que haya combustibles, que esto hace a cuidar el trabajo. Pedimos a todos responsabilidad y prudencia, y que podamos, a través del diálogo, normalizar esta situación lo antes posible. Y habló de una presentación judicial para tomar todos los recaudos para la prestación del servicio de gas licuado en las localidades en que hay problemas. En medio de esta discusión, cuando los Moyano dicen las cosas que dicen, y los funcionarios de gobierno dicen las que dicen y señalan, digamos, y cada uno sustenta su posición, pero es enormemente, más allá de si alguno tiene toda la razón o no la tiene, pero son bastante precisos en designar a los responsables, en señalar, en dividir quién está obrando bien y quién está obrando mal, con una característica que incluso me permito señalar sin traicionar, digo, la lógica de mi actividad, que es, salvo algún detalle que lo hay, en este momento la mayoría de los protagonistas hablan on the record igual que off the record. O sea, prácticamente, si no hay una gran diferencia entre lo que dicen con el micrófono, hablo de los dos sectores. Digo, por ahí uno encuentra, algunas figuras no de primerísimo nivel de ambos sectores que son un poco más moderados, que es un líder que dice, bueno, podríamos. Pero en general, el discurso es ese. Y en este sentido, el discurso de Scioli, que es su herramienta, vamos a ser claros, o sea, si con esta oratoria, con este relato, a Scioli le ha ido muy bien, suena desoladoramente impreciso, digamos, y obviamente deliberadamente impreciso, ¿no? Es decir, porque dice que haya responsabilidad, que haya prudencia, todos lo decimos, pero uno, digo, desde el lugar de un gobernador, digo, Gabriel Mariotto no habló igual. Ayer, por decirlo claro, mientras estaba en ejercicio de la gobernación interinamente y responsabilizó de modo muy severo a los dirigentes camioneros. Lo que habla Scioli es de una situación donde parece que no hay protagonistas, que no hay sujetos, que no hay responsabilidad. Sí, habla de las consecuencias más, bueno, más básicas, ¿no? El tema del combustible, pero me parece que eso es la consecuencia de un conflicto político gremial que está planteado, y es donde al no mencionar nada lo soslaya y uno dice, bueno, ¿qué parte está asumiendo con esa decisión de no nombrar? Evidentemente en un escenario en el que las partes están muy enfrentadas y en el que él ha sido señalado como aliado de quien impulsa como nuevo aliado de quien impulsa en este momento una medida extrema. Aclaramos un detalle, no soy poco adicto a hacerlo, pero en este caso vale la pena, tratamos de comunicarnos con gente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires para sacar al aire al gobernador o alguno de sus funcionarios más salientes, y nos manifestaron que de momento, por lo menos con nosotros, no hacen declaraciones. Beto, ¿qué ve? No, en principio, digamos, no sorprende una declaración tan lavada de Scioli, porque es un hombre que nos tiene acostumbrados a navegar en esas aguas de la ambigüedad bastante frecuentemente. Pero yo creo que el solo hecho de estar en la Argentina y de haber reasumido la gobernación y haber... haberse interiorizado de la gravedad del tema, no porque no lo supiera, sino porque ahora está en sus manos, yo creo que lo va a obligar a algún paso hacia algún lugar. Quiero decir que no es lo mismo que esté afuera subrogado por Mariotto que estando en la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que para Scioli, Scioli está mezclado en este conflicto de muchas maneras. Él tomó el modo más simple, que es, bueno, su responsabilidad como gobernador en un montón de localidades que hoy se ven afectadas, no en el uso privado del auto que tengo en el garage, sino en la calefacción, en un invierno que viene duro en muchos lugares. Pero la otra parte es que buena parte de lo que se está discutiendo tiene que ver con la política, y tiene que ver con el lugar de Moyano en la política, y tiene que ver con el lugar que él le dio a Moyano en la política. Entonces me parece que no va a ser fácil para él salir de esto si se enfrenta a un micrófono, ¿no? También es alguien que suele no aparecer cuando las cosas están feas, ¿no? Y acá hay un jeroglífico en materia de opinión pública, uno podría decir, pues Scioli es un hombre muy atento a la opinión pública, gran observador de encuestas, gran manejador de su imagen, gran manejador de un relato. En la Argentina se ha puesto de moda, y con buena lógica, clavar la mirada en el relato, en la narrativa de la presidenta de los argentinos, que evidentemente tiene un discurso, un relato, a esta altura una disposición escenográfica para sus discursos. Scioli también la tiene, muy otro. Pues Scioli no es un gran orador, por decirlo con delicadeza, porque lo suyo es otra, pero Scioli de cualquier forma es un hombre que tiene un aceitadísimo dispositivo mediático, una regulación clara de cómo aparece y cómo no. En general él no aparece para hablar, sino para soltar esos haikus que emite de vez en cuando, qué sé yo, y para demostrar que está en todos los lugares donde hay problema en acción, digamos. Con esto tiene buenas redes periodísticas, la que más no diré por ahora, pero sin ninguna duda es muy cuidadoso en esto. Y a la vez Scioli cultiva, trata de transitar a dos aguas, no rompiendo con el gobierno nacional, pero manteniendo la perspectiva, la llamita de ser eventualmente un candidato alternativo en 2015 o aún en 2013. El problema que se le plantea ahora, me parece a mí, es que la acción, entiendo yo, el accionar de Moyano le es disfuncional a él en el terreno que él no puede descuidar, que es su territorio. O sea, porque Moyano puede despertar, inclusive, digámoslo rápidamente, Moyano puede despertar simpatías de clase media o media alta, no kirchnerista, ¿no? O anti-kirchnerista, las que fueran, medio pavota, medio rara, medio traída, no es una alianza sólida que puede llegar a un lado, pero al momento se pelea con Cristina, está todo bien. Ahora, para Scioli, para quien la gobernabilidad es básico, Moyano lo mete en problemas. Y hay otro punto que es importante, que en la provincia todos están mirando. Los camioneros son centrales en muchos servicios públicos, y este es un problema casi conceptual. O sea, son un sindicato que funge como un sindicato privado, pero que es un sindicato en buena medida que controla servicios públicos, caudales, basura, transporte de combustibles, correo. La basura para los intendentes es un drama permanente, es usualmente el segundo rubro de los presupuestos de conurbano después de los salarios, muy por encima de la acción social, en la lógica de ellos, y como ya no siempre se han llevado pésimo, y siempre han tenido problemas, porque Moyano es muy exigente, es muy demandante, porque un paro, es decir, no levantarte la basura 48 horas, es una situación que pone en jaque o que desestabiliza a cualquier gobierno local, y los intendentes le tienen mucho, mucho recelo y mucho resquemor. Con otra salvedad que tiene que ver, todavía no me pronuncio, voy a ser franco, sobre el argumento este del gobierno del lockout patronal y demás, o sea, de la colusión que hay entre empresas y demás, porque la verdad que no conozco tanto, no sé tanto, y hasta que no sepa, no voy a ponerme ni de un lado ni del otro, reproduzco y nada más. Pero hay algo que sí conozco, que inclusive escribí en mi nota de domingo pasado en página, que es que las paritarias de los sectores de camioneros, por ejemplo, recolección de basura en la provincia, se realizan solo entre patronales y trabajadores, lo cual parece, o en principio, tiene una cierta lógica, y así está recogida legalmente. O sea, cuando discuten los trabajadores que recogen la basura, que van a recoger la basura en todos los municipios, ¿cuánto van a cobrar? Arreglan con las patronales. Los municipios históricamente han pedido intervenir en eso, porque dicen nosotros, y al final lo garpamos nosotros. Pero las disposiciones le han dicho que no, que bueno, que como es una paritaria y qué sé yo, ellos entran afuera. Lo que ocurre en realidad, entonces, es que los acuerdos son fastuosos en los hechos, patalean todos y cada uno de los intendentes del conurbano que conozco y que he conocido, unos cuantos, es que fijan valores muy altos, porque total a la empresa mucho no le importa, la empresa se ahorra, digamos, el dilema con Moyano, y total se lo carga a costos al fisco. Y ahí sí hay una cuestión que no es que los patrones, eso no necesariamente quiere decir que los trabajadores sean patrones, pero sí que hay una especie de interés conjunto que contiende o colisiona con el interés público de los municipios. Esta es palabra de los intendentes, que yo reproduzco, la parte legal me consta, el resto es análisis o, en fin, es materia disputable. Aníbal Emery es un colega periodista paraguayo que muy gentilmente nos atendió y muy con mucho manejo, precisamente porque es un periodista de Radio Ñanduti de Paraguay, y nos dio algunas precisiones y algunas indicaciones acerca del gravísimo conflicto institucional que atraviesa el país hermano y que pone francamente en una situación muy, muy débil, digamos, en una situación de sumo riesgo de destitución al presidente Fernando Lugo. Entre muchas cosas que nos comentó el compañero Emery, destacamos esta. La Cámara de Diputados aprobó el juicio político a Fernando Lugo. Se reúne la Cámara de Senadores para tratar el tema del juicio político a Fernando Lugo. Y ver también la aprobación o no en esta Cámara. Aparentemente se tienen ya todos los votos, se necesitan 30 votos para aprobar también el juicio político a Fernando Lugo. Eso por un lado. Por otro, el Poder Ejecutivo, el presidente, al menos al salir de la residencia presidencial, fue hasta la Nunciatura a reunirse con embajadores y de ahí nuevamente a la residencia presidencial. Uh-huh. El Frente Guasú, que nuclea varios partidos políticos y movimientos sociales, hizo un llamado a la ciudadanía a defender a la institución, decían ellos, al presidente de la República, y en este momento están algunos de otros ciudadanos agregándose ya frente al Congreso Nacional. Ellos consideran que esto fue un golpe de Estado y, bueno, ya es el llamamiento. Tenemos también información de que campesinos están llegando de zona del interior y lo que se espera es que esto no se convierta en un acto violento y sea realmente pacífico, como al menos están anunciando sus organizadores, compañeros. Vamos con el equipo, Gaby. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, la producción de Gente de a Pie, María Suárez Araujo, Quique Benelli, Edenca Sandoval, y en la operación técnica, Analia Pinat. Muy bien, y nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, viernes, se nos terminan con los temas musicales con Blanco Negro. ¿Cuál es el tema de despedida, Gaby? Lo pidió aquí el compañero Viñeschi, Michael Jackson, Black and White. Lo pidió también Silvia de Ramos Mejía. Literal.